Hugo, buenas tardes, gracias por atendernos, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, bien. Bueno, un gusto saludarlo para nosotros. A ver, para que aquellos que no están siguiendo muy de cerca esto que se está dando en la CTA, ¿por qué dos listas, qué dos posturas o qué dos visiones de central están en juego el 23 de septiembre? En el caso nuestro, nosotros propugnamos una central de trabajadores que sea capaz de ser un actor decisivo en estos tiempos que se están viviendo en la Argentina y en América Latina. Queremos una central de trabajadores que pueda profundizar un tiempo de distribución de riqueza, una agenda que tenga que ver con profundizar la integración regional, con darle a los trabajadores protagonismo en la construcción de políticas públicas que profundicen reformas estructurales, que nos alejen definitivamente del modelo neoliberal. Creemos que hay mucho para avanzar en términos de distribución de la riqueza en la Argentina, pero para eso hacen falta profundas reformas. Ya no basta con apostar al crecimiento económico y al derrame del crecimiento económico. Hay que pensar en una reforma tributaria que haga que paguen más los que más tienen. Hay que pensar en una nueva ley de entidades financieras. Hay que tratar de avanzar en reformas profundas que tienen que ver con, por ejemplo, redefinir esta legislación que en la Argentina permite todavía el despido sin causa, firmar el convenio 158 de la OIT, que prohíbe el despido sin causa, sería un cambio de lo que estamos impulsando para tener una nueva relación de fuerza entre los trabajadores y el sector patronal, avanzar con mayor libertad sindical, y todo esto para nosotros requiere una CTA que sea potente, que no excluya, que no demonice a los compañeros y compañeras que piensen que esta o que piensen que este proceso político que vive la Argentina todavía tiene para dar, todavía tiene cuerda, que creo que tiene que también saber incorporar a las mejores tradiciones del sindicalismo y de la izquierda en el movimiento popular y en el movimiento social. De manera que esa es la diferencia. Una CTA testimonial, una CTA para poco, una CTA marginal, o una CTA que discute por la agenda pública, por políticas públicas, y que sea una CTA movimentista, frentista, de mucha amplitud. Ya que usted con Micheli acompañó o tuvo integración de lista conjunta en el anterior contienda electoral. Digo, ¿por qué se llega a esta dicotomía? ¿Qué fue lo que pasó en el medio? ¿Por qué una central que se mostraba al menos homogénea se llega a esta instancia? Digamos dos cosas. Primero, que hubo un proceso de años de discusión de un modelo sindical. Para nosotros, una central no puede estar permanentemente planteando políticas testimoniales, balconeando la realidad. Nosotros queremos una central que incorpore a los trabajadores del sector privado. Queremos una central que tenga capacidad de discutir con la otra gran central, la CGT, y a la vez capacidad de definir la unidad en la acción cuando haga a los trabajadores. Y esto fue marcando diferencias que se profundizaron cuando, qué sé yo, frente a la asignación universal por hijo, hubo que plantarse y definir que esto era un avance para poder defenderlo. Cuando frente al conflicto de la 125 defendimos la política de retenciones, porque para nosotros no hay distribución de la riqueza si no se le mete la mano en el bolsillo a los sectores que se están beneficiando con este periodo de crecimiento económico y crecimiento de la rentabilidad extraordinaria. Tenemos diferencias también cuando tuvimos que definir nuestra posición frente al tema jubilatorio. Para nosotros, la restatización del sistema jubilatorio es una conquista que forma parte de la lucha en la CTA, y esto lo tenemos que plantear así, porque bueno, si no, es como que si estuviéramos parados siempre en el mismo lugar. Esos fueron puntos en los que hubo mirada divergente y que bueno, han hecho que sin poner en vilo a la CTA frente a la posibilidad de fractura, porque no se trata de eso, lo que sí vamos a hacer es proponer distintos modelos y tratar de dirimirlo de la mejor manera en una elección participativa y democrática. Hugo, una de las cosas que vuestro sector es receptor de críticas es su cercanía al gobierno nacional y el apoyo que podrían estar recibiendo, incluso explícitamente alguien dijo allí, Micheli concretamente dijo que el gobierno nacional les está financiando la campaña. Eso es uno de los puntos que le critican, y otro también el acercamiento al mismísimo Moyano. ¿Ustedes qué respuesta tienen respecto a esto? No, primero lo del financiamiento por parte del gobierno nacional es una chicana, es una bajeza. Nosotros no podemos construir un debate serio. Quien me conoce a mí sabe que no formo parte del kirchnerismo, sabe de la profunda diferencia que he tenido y que tengo con políticas concretas de este gobierno, una diríamos concretamente la disputa por la personería gremial. Pero eso es una chicana. Creo que de esa manera no abonamos un debate, sino que lo que hacemos es tratar de hablar con algunas palabras que quieren escuchar algunos monopolios informativos para ganar un espacio en esta prensa. Yo con esa chicana no voy.